Continúa cada día el 15º Festival Internacional de Cine de Pyongyang, inaugurado el día 16. En el certamen se proyectan películas creadas en distintos países en los últimos años y otras que disfrutaron de excelente estimación en los pasados festivales internacionales de cine. Trabajadores aficionados a cine y huéspedes extranjeros concurren en la Casa Internacional de Cinematografía de Pyongyang, el Cine Taedongmun, el Kaesŏn y otros lugares capitalinos de cine para ver películas del festival.